es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenas noches. Un nuevo programa, después Santiago nos dirá qué número de programa de este año es. Empezamos hoy, compañeros de clase. El fin de semana hubo un acto muy importante en San Pedro, reivindicando la batalla de la Vuelta de Obligado. La Vuelta de Obligado, que es una batalla que desde hace mucho hay sectores que vienen reivindicando con fuerza y que desde otros lados está bastante cuestionado. ¿Cómo poner en perspectiva hoy lo que significó ese enfrentamiento contra las potencias imperiales de ese entonces, la Armada Anglo-Francesa? Dice el triunfo de Héctor Merlos, 90 buques mercantes y 20 de guerra. Vinieron y se los enfrentó. Se les pusieron cadenas cruzando el río Paraná, en una parte donde se angosta, en la Vuelta de Obligado. Y hubo toda una batalla que en realidad como batalla fue una derrota. Sin embargo, políticamente fue un triunfo, porque las potencias imperialistas venían a dividir esta nación incipiente para tratar de garantizar de alguna manera la libertad de navegación y la libertad de comercio. De hecho, uno de los proyectos de Inglaterra fue que en el río Uruguay las dos márgenes no fueran del mismo país. Uno de los motivos por los que aparece el Uruguay tiene que ver también con eso. Es más difícil bloquear un río si ambas márgenes no pertenecen al mismo país. Entonces quisieron romper el bloqueo, quisieron dividir este territorio, no pudieron dividirlo, sí ganaron la batalla. Sin embargo, esa fue una gesta antiimperialista. Es una fecha que históricamente reivindican sectores militantes, básicamente que vienen del nacionalismo popular. Desde otros sectores más de la izquierda tradicional, no es una fecha que se tuviera tan en cuenta, seguramente con algunos resquemores o algunos cuidados en relación a lo que significan los nacionalismos y una mirada más parada desde el internacionalismo proletario. Entendemos hoy que hay que poner en perspectiva lo que significa, lo que significó la Vuelta de Obligado. Fue el enfrentamiento de los pueblos incipientes de América contra las potencias imperialistas de ese momento. Podemos pensar en una continuidad de ese enfrentamiento en lo que significó en Mar del Plata hace unos años atrás la contracumbre en donde Chávez en Mar del Plata se enfrentaron al proyecto del imperialismo dominante actual de los Estados Unidos, el proyecto del ALCA. Me parece que es importante reivindicar la Vuelta de Obligado no solo en términos de nacionalismos, sino desde la soberanía nacional entendida como una mirada antiimperialista y desde una perspectiva latinoamericana. De todo eso trataremos de hablar un poco en este programa. Los invitamos a charlar, a discutir con los compañeros de clase. Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de clase, el programa de la Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este. Compañeros de clase, Buenas noches, programa número 38 de Compañeros de Clase. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Marcelo, Rudy? ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Santiago? Bueno, acá ahora tenemos a Adela Gambusi en la operación técnica, a Sonia Sichero en lo que es toda la Jefatura General. Jefatura General. A Martín Coxuara y a Alejandro Ami en las noticias y a alguno más por ahí que ya va a venir. Y hoy tenemos un rincón muy importante de En qué andamos, porque los chicos han venido de Chapadmalal de presentar el video que hicieron en este proyecto tan interesante que es el de Jóvenes sin Memoria. Y fueron a Chapadmalal la semana pasada. Y empalmaron con el viaje egresado también. También, sí. De eso nos van a contar. Vienen de viaje en viaje. Bueno, así que hay un espacio muy importante. Después de las 9 van a tomar el programa los chicos. ¿Sí? Uh-huh. Y antes de esto, bueno, vamos a estar hablando un poco sobre, bueno, el Día de la Soberanía. Yo soy uno de los que siempre reivindicó el tema de la vuelta de obligado, ¿no? Desde mis clases de cuando era maestro y que, bueno, siempre me gustó tomar el tema. Ese por esta cuestión antiimperialista, me parecía bueno que estos pueblos subdesarrollados enfrentaron una potencia, ¿no? La anglosajona, la principal potencia mundial en ese momento, para mí era un tema reivindicable. Entiendo esta cuestión de los liberales y demás, que bueno, es para discutirlo, ¿no? Hay algunas cuestiones, digo, porque quienes se enfrentan también, digo, Rosas es una figura bastante... Sí. Controvertida, uh-huh. Quien aparece muy vinculado a esta uh-huh. cuestión de la soberanía y esto. Y bueno, digo, hay que ver. Uh-huh. Por otro lado, el Estado sí. Nacional lo terminan consolidando la oligarquía, el sector más liberal, uh-huh. de donde va a surgir la burguesía sí, más sí. adelante. ¿No? Rosas por ahí es controvertido, pero en el sentido de lo que fue. Digamos, su política en cuanto a las relaciones exteriores. Es bastante interesante, digamos, por lo menos. Sí, no de todas maneras era un estanciero. Seguro, seguro. Terrateniente, seguro. Un gran acá, terrateniente bueno, no, en la esto, provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, esto que prohibió el carnaval, Rosas, ¿no? Igual una que cuestión la dictadura, muy antipopular. ¿No? Sí, eso decir. Fue una medida muy antipopular. Pero sí. bueno, la cuestión esta de cómo se relacionaba con el imperio, bueno. Hay algunas cuestiones reivindicables. Sí, hay algunas cuestiones. En realidad, me parece que lo más importante de todos estos análisis es tratar de poner. También en ese contexto histórico, ¿no? Porque, digo, cuando uno saca de contexto y dice Rosas el gran antiimperialista y qué uh-huh. sé yo, y por ahí empieza a ver que, bueno, Rosas eligió irse a morir a Inglaterra, uh-huh. ¿no? Digo, a vivir, uh-huh. tenía intereses puesto ahí, y, digo, se fue a vivir y uh-huh. murió ahí. Sí, sí. De hecho, después hubo todo una movida muy importante para la repatriación. Uh-huh. Después, bueno, están las otras cuestiones. Salió en La Nación una nota reivindicando a los liberales que venían, argentinos que habían sido echados por Rosas y los federales que eran los unitarios que estaban en Montevideo, que venían en los 90 buques mercantes y los 20 de guerra, venían también argentinos que eran parte de esa oligarquía más liberal, si uh-huh. se quiere, y de ese sector liberal que estaba más de acuerdo con el libre comercio y con todas esas cosas, es lógico que la nación reivindique a ese sector uh-huh. y no a la vuelta de obligado. Uh-huh. Sería bastante contradictorio, ¿no? Si la nación saliera a defender. Bueno, pero nosotros pensamos que la educación es esto, ¿no? Es poner en sobre la mesa todas estas cuestiones y debatir y construir conocimiento a partir de ese debate, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso se trata este programa, y es lo que intentamos hacer martes a martes. Bien, nos vamos al sector noticias y después seguimos. Ah, vamos a ir los teléfonos, ¿sí? Sí. A ver si quieren comunicar. Si quieren llamar por teléfono al 466-6559, para mensajes del texto al 15-6154-0359 y correo electrónico a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Vamos a las noticias. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos agujeros, fuego. Buenas noches, compañeros de clase. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Martín. ¿Qué tal? Compañeros de clase, buenas noches. Bueno, vamos con algunas noticias internacionales. Bueno, siempre ponemos alguna noticia relacionada a Colombia. Hoy se acaban de saber los números y el conteo de desaparecidos que hay en Colombia. La noticia que nos llega a través de un informe de medicina legal hecho este año en el 2010, que en los últimos 3 años han desaparecido en Colombia 38.255 personas. O sea, en los últimos 3 años ha desaparecido en Colombia más de los que desaparecieron en Argentina durante la dictadura. Esta es la situación que se vive hoy en día en Colombia, y las organizaciones de derechos humanos están saliendo a denunciar de que este terrorismo de Estado que es llevado adelante desde los diferentes gobiernos democráticos de Colombia tiene como claro objetivo el parar todo tipo de oposición o de resistencia a los planes que están llevando adelante estos gobiernos. Bueno, esto nada más, es realmente es doloroso lo que está pasando en este momento en Colombia, y sin embargo no sale ni 2 líneas en ninguno de los diarios masivos, porque las cifras de desaparecidos se viene incrementando inclusive. Por ejemplo, parte del informe de la medicina legal señala que en Colombia durante el 2009 se reportaron 18.236 casos de personas desaparecidas, cifra que evidencia un progresivo incremento de estos casos, puesto que para el 2008 la cantidad era de 15.000, ¿sí? Pero sin embargo, 11.000 casos más que el año anterior. Pero bueno, en estos últimos 20 años en Colombia están computabilizados 322.000 desaparecidos. Esa es la cifra de desaparecidos que se habla hoy en día. Es impresionante, ¿eh? Bueno, seguimos con las noticias. La ministra de Igualdad de Oportunidades, que es el nombre que tiene el Ministerio contra la Discriminación en Italia, protestó y va a renunciar porque no le permiten funcionar. ¿Por qué crees, Martín? Por discriminación. Ajá. Acá haríamos, bueno, esta es una perlita más del gobierno de Berlusconi, pero nosotros hemos escuchado muchas veces en el aula que a veces hay discriminación entre los alumnos, ¿no? Uh-huh. En realidad, la discriminación es un acto político que el conductor de la escuela realiza, por ejemplo, cuando no permite la entrada de un alumno negro o de un alumno judío. Uh-huh. Pero lo otro, lo que un alumno no se siente con otro, eso es un prejuicio. El prejuicio generalmente abona a la discriminación. Es interesante porque lo hemos escuchado muchas veces. Bueno, y haciendo un pantallazo rápido de cuál es la situación a nivel mundial, ahí, digamos, veníamos pasando las noticias de lo que estaba pasando en España, con las movilizaciones, en Francia también con las movilizaciones, y en los últimos días se dieron fuertes movilizaciones también en Irlanda, donde gobierna actualmente un gobierno de centro-derecha, lo dicen así, digamos, La Nación, por ejemplo, con fuertes movilizaciones en repudio a las políticas que están implementando. Y tengamos en cuenta que no hace mucho tiempo hubo uno de los salvatajes más extraordinarios que se hicieron en Europa, producto de la crisis financiera, fue en Irlanda. Bueno, esta situación sigue complicándose a nivel mundial y las potencias no hacen más que intervenir y hacer salvatajes financieros. Por ejemplo, para que tengamos un dato, en el periodo que va desde fines del 2008 al primer trimestre de 2010, la administración norteamericana inyectó al mercado financiero $1.750.000 millones, no sé ni cuántos ceros tiene esto, un billón, o sea, ni no sé si entra en la calculadora la cantidad de ceros, pero este es el dinero que está inyectando continuamente Estados Unidos a su economía para sostenerla y no caer, digamos, en las situaciones de crisis en las que están cayendo muchos países en Europa, inclusive Grecia. Y esta es la pelea que hay interimperialista hoy en día para ver quién salva y quién se salva, quién paga los platos rotos de esta situación. Y hay una, ahí están hablando muchos economistas como que hay una guerra por la moneda, están hablando a nivel internacional, donde todos los gobiernos están tratando de presionar a los otros para que cada uno revalorice su moneda, digamos. Inclusive Estados Unidos está permanentemente impulsando leyes que aumentan los impuestos a los productos importados principalmente en China, y hay fuertes presiones por parte de Estados Unidos para que China... Vemos que el tema de la moneda es un problema secundario en la teoría capitalista, uh-huh. porque Irlanda estaría en la esfera del euro. Ajá. Y Estados Unidos estaría en la esfera del dólar, ¿no? O sea, el problema de la moneda es un problema secundario, el problema es estructural. Exactamente. Claro. Quieren, digamos, utilizan esta guerra de monedas, claro. para ver quién se queda, digamos, y hay toda una pelea para ver quién impide, ¿no? Que cada estado, cada gobierno abra más sus puertas a los productos que producen y que exportan los países centrales, ¿no? Y bueno, tenemos que estar atentos porque hay condiciones para que, digamos, más allá de que siguen ganando en Europa gobiernos de derecha, pero que hay condiciones para que se genere como una situación, digamos, de consolidaciones de nuevos estados interventores, ¿no? Que esta guerra financiera, esta guerra por las monedas, termine en una guerra comercial que lleve a un proteccionismo por parte de muchos estados-naciones, ¿no? Esa es la situación que hoy se vive en Europa y, bueno, y en el mundo, porque seguramente, y está muy relacionado con esto, la situación que está pasando ahora en Corea, ¿no? Que no tenemos mucha información, pero lo que sí sabemos, lo que salieron en los diarios hoy, que hablan de que Corea del Norte ha declarado de que está en condiciones ya de producir uranio enriquecido, y que lo que ha salido por la tele es de que hubo una suerte de bombardeo o algo así desde Corea hacia Corea del Sur. Así que bueno, tenemos que estar un poco más atentos porque, digamos, ya hay indicadores de que la situación de crisis, por lo menos por algunos sectores, empiezan a utilizar la guerra para tratar de resolverla, ¿no? El presidente Evo Morales acusó a los Estados Unidos de haber intentado golpe de Estado en Bolivia, Venezuela y Ecuador, sin éxito, y en Nicaragua, con éxito. Estaba presente el secretario de Defensa yanqui cuando lo dijo, Mr. Robert Gates, y vos sabés, Martín, ni siquiera se inmutó. Bueno, tenemos una noticia que tiene que ver con el ferrocarril Belgrano Norte y el Sarmiento, donde el cuerpo de delegados de ambas líneas de ferrocarril están reclamando en contra de sanciones para compañeros que se habían plegado al paro en solidaridad por el asesinato de su compañero Mariano. Las sanciones constaban de 5 días de suspensión, que eran llevados adelante en el Belgrano Norte, que el Belgrano Norte es donde tiene muchos intereses la Unión Ferroviaria, y que, bueno, había una indignación por esto en los trabajadores, y estaba convocado un paro de 24 horas de actividades para este martes, que aparentemente no se llevó adelante. Estuvimos intentando a ver si nos podíamos comunicar con algún compañero del ferrocarril cuál había sido la situación, pero bueno, siguen avanzando sobre los trabajadores. Docentes y alumnos de 11 escuelas del Bajo Flores, según idea de sus directores, efectuaron una marcha por el barrio pidiendo, a través de carteles y pancartas, mejoras edilicias, construcción de escuelas secundarias y designación de docentes. Bueno, hace el programa anterior habíamos comunicado un reportaje, habíamos pasado la noticia de un reportaje que le habían hecho a Micheli, con respecto a las últimas elecciones que hubo en la CTA, donde parecía que el sector de dentro de la CTA que se presentó como lista 1, que es el que nuclea principalmente a los trabajadores de ATE y a un grupo de organizaciones, había planteado la posibilidad de retirarse de la CTA. Bueno, han publicado un comunicado de prensa en el día de ayer, donde plantean que el comunicado de prensa dice algo así, como que la única verdad es la realidad. Y la realidad es que la lista 1 ganó las elecciones de septiembre por más de 18.000 votos, y que descontando las 3 provincias y las 48 urnas de otros 7 distritos anuladas por el tribunal arbitral, la diferencia a favor de la agrupación Germán Abdala sigue siendo de más de 11.000 votos. ¿Cómo nos vamos a ir de una central de la que somos fundadores? Ninguna manipulación mediática, ninguna provocación, ninguna intervención de cualquiera de los factores de poder que ansian destruir la construcción más importante del campo popular en los últimos 20 años va a modificar esta realidad. Parece que con esto está confirmando entonces que no se estarían yendo de la CTA, el sector que agrupaba la lista 1, y que van a seguir dando pelea, parecería. Los sitios de la memoria en riesgo por la asfixia presupuestaria a que lo somete el gobierno de Macri. La Defensoría del Pueblo alertó sobre el deterioro que muestran los ex centros clandestinos porteños, la ESMA, Automotores Orleti y Garayo Olimpo, que sufren hasta peligros de derrumbes. El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha hecho recortes en todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, dijo Estela Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, y Tati Almeida, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Bueno, otra noticia de Capital Federal, un comunicado de los trabajadores, o sea, de la Asociación Profesional del Centro de Salud Mental número 3, Arturo Ameguino, denuncian que hay fuertes presiones por parte del gobierno de Macri para no llevar adelante e impulsar la ley 448 de salud mental, una ley que proponía fuertes cambios modernizadores y democráticos en el tratamiento del procedimiento, del tratamiento del padecimiento mental. Esta es la situación también que se vive en los hospitales de la ciudad de Buenos Aires. Ayer se celebró en todo el país el Día de la Soberanía Nacional en recuerdo del combate de la Vuelta de Obligado en 1846. Sin reivindicar a Rosas, el combate de la Vuelta de Obligado fue una expresión contra el imperialismo naciente, en la época de expansión de Inglaterra y Francia. En Inglaterra comienza la época victoriana. En Francia gobierna la monarquía de Luis Felipe de Orleans, el monarca financiero, al decir de Marx. Recordemos que apenas 2 años después, en 1848, estalla la insurrección en París, y tanto Rosas como San Martín están muy preocupados por el avance de los comunistas en las calles. A partir de ahí, un famoso arquitecto parisino, el arquitecto Haussmann, reedificó las calles de París para que las balas de cañón pudieran pasar libremente por las bulevares y diagonales. Qué controvertida, ¿no? La figura de Rosas es un tema apasionante, porque de hecho antes de dedicarse él a la política, formó parte, digamos, del ejército que pacificó o empezó el proceso de pacificación en las Pampas con los indios, digamos. Claro, y anterior a eso no quiso participar de las invasiones inglesas, algo raro, ¿no? Sí, es raro, y bueno, lo que había comentado recién, esto de que, digamos, paradójicamente se lo reivindica como un ente, digamos, de la consolidación de la nacionalidad argentina en oposición a lo extranjero, pero sin embargo el Estado Nacional en Argentina se consolida con la oligarquía y con los liberales, digamos. Así porque es. Pero bueno, esto es el tema de hoy, está bueno, va a estar interesante, lo vamos a estar escuchando. Y invitamos a que participemos y hablemos todo lo que querramos de esta situación. Y después,

de historia. Bueno, que nos acompaña cada vez que tomamos algún tema histórico, es uno de nuestros invitados habituales. Así es. Y vamos a un tema antes de empezar. Escape, me olvidé ya. América Latina Libre. Ahí está. La revolución, hermano boliviano, hermano mexicano, hermano chileno, ríos de sangre que derramó el dictador. Yo te quiero Nicaragua, yo te quiero El Salvador. Brasil! Porque sobre educación hay mucho para decir. Compañero de clase, la otra voz. Y ahora tiro yo, porque me toca. En este tiempo de plumaje blanco, un nudo con tu voz y un ciego como yo. Vencedores vencidos. Bueno, ahora sí estamos acá en el panel del día de la fecha, Día de la Soberanía. Enrique Elías, ¿cómo estás? Acá. Ahí. Bien, bien, muy bien. Esperando a ver qué debates surgen acá entre los compañeros que escuchan, a los que no querían escuchar tanto por el tema. La idea es que sirva para algo a los compañeros que están del otro lado, sí, escuchando y que laburan en la escuela y que, bueno, realmente hay que ir teniendo una postura o ir problematizando un poco la cuestión. ¿Qué año es esto de la vuelta? 1845. Sí. Hay otros antecedentes de bloqueos anteriores, ¿no? Sí, sí, el bloqueo. Los franceses, sí. Los franceses ya para finales del 30, 37, por ahí Alejandro, si me hace recordar, ya hubo un primer episodio de bloqueo del puerto de Buenos Aires. Y hay dos bloqueos más. Y el último con la incursión ya inglesa, anglo-francesa, para el 45. Y bueno, que se va a prolongar, pues no es que por ahí se piensa a través de lo que fue la batalla de la Vuelta Obligado del 20 de noviembre del 45 que ha terminado ahí, sino que además de ese hecho que podemos charlar, el bloqueo siguió 3 años más hasta la firma del tratado. ¿Cuál era el proyecto de los ingleses y los franceses en ese momento? ¿Venían a dividir a lo que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, la Confederación? Quizá muchas veces también, ¿no? De ver estas potencias imperialistas que, bueno, van a forjar su hambre de dominación sobre a escala planetaria, también no se puede llevar solo adelante una tarea de ese tipo, también con ayuda interna, ¿no? Quizá las mismas divisiones que se fueron dando dentro de lo que era el territorio de la Confederación. Pensar que hoy se piensa como provincia, pero cada provincia era un estado en aquella época, en lo que hoy es el territorio argentino. Y también eso no queda fuera de contexto de lo que se está viviendo en la mayoría de lo que es América Latina. Por ahí en la charla de debate anterior hablábamos de los procesos revolucionarios, de los procesos de independencia, y seguido a esos procesos se dieron en América Latina las guerras civiles, ¿no? La construcción de lo que va a ser los estados nacionales. Y en esas guerras civiles, bueno, la intervención extranjera es uno de los factores más que se da en la construcción de los estados modernos, más que nada de América Latina, en ese contexto, por ahí. Bien. Había como cierto núcleo de poder en el litoral, ¿sí? Sí. Que querían, digamos, ciertos grupos comercializar directamente con los ingleses, con los franceses, ¿sí? Y Buenos Aires estaba como diciendo, bueno, no, por acá, este nuestro río, era una cosa así. Y bueno, son puntos de vista, ¿no? Por ahí el tema de la caja de siempre, ¿no? De Buenos Aires. Uh-huh. Buenos Aires que nace también a más que nos pese a lo que era el contrabando a principios de, claro, bueno, de las fundaciones, ¿no? De la colonización con el virreinato. Española, con el virreinato. Uh-huh. Y el tema de la caja, ¿no? De la caja chica que termina siendo la caja grande para el Estado porteño, que es la aduana. La aduana. El puerto. Los intereses pasan por ahí. Uh-huh. Y también ligados a las economías del interior. Bueno, los intereses británicos, obviamente, y franceses eran tratar de abrir el comercio, sino llevar sus intereses monopólicos a lo que era el interior de las provincias y aprovechar inclusive la división interna. Pero, qué sé yo, los sectores que están ligados al mercado extranjero, más allá de que se pongan de frente a estas potencias, también estaban ligadas a estos mercados, al mercado inglés. Un ejemplo, para la vuelta de lo que fue la batalla de la Vuelta Obligado, estamos hablando de una personalidad muy, muy criticada, desde un lugar o de otro, una personalidad muy particular en la política argentina, que era Manuel de Rosas, ¿no? Uh-huh. Gobernador de Buenos Aires en aquel momento. Y bueno, también desde la extracción social a la que pertenecía y a los intereses económicos de Buenos Aires, no se podía pensar la política de las carnes o del saladero que fuera orientada al mercado interno, sino siempre estuvo ligada al mercado inglés y francés. Seguro. Entonces hay una lucha de intereses que va más allá de del conflicto que se desarrolló. Esto, Alejandro, digamos, está muy influenciado por este desarrollo que va teniendo el capitalismo en Europa. De hecho, se estaba aproximando una crisis muy profunda, que es la crisis del 48, que está la revolución del 48, donde terminan, digamos, el último bastión de la monarquía, ¿sí? ¿Cómo influye entonces esta...? Sí, ya... A ver, bueno. Cuando se refería a la revolución del 48, Marx decía que Luis Felipe de Orleans era un monarca financiero, es decir, que ya no era un monarca al viejo estilo del antiguo régimen, sino que era un capitalista. Digamos, la forma política era la monarquía, pero era un capitalista. El primero, quiero aclarar que yo no soy profesor de historia, soy profesor de filosofía, pero accedo acá muy bien. Con el compañero. En segundo lugar... está muy ligada a filosofía a la historia, ¿no? Porque, y por supuesto, que es la historia es un auxiliar de la historia, de la filosofía. Bueno, en realidad, la mejor definición de Rosas y de Facundo Quiroga la da Sarmiento. Porque Sarmiento dice, Bavaria. ¿Quiénes eran Rosas y el Facundo? Eran propietarios de estancias. Dice Sarmiento, y eso eran propietarios. Por eso las contradicciones de Rosas. En el momento del primer bloqueo anglo-francés, las tropas anglo-francesas tenían que consumir carne, porque había una concepción en la época que el peligro del escorbuto, ¿no? La enfermedad del escorbuto en las tripulaciones era terrible, que los diezmaba. Y tenían que comer carne. Parece que era una forma un antídoto. Sí, porque tiene no sé qué, no me acuerdo qué vitamina, claro, que es la que eso, ¿no?, permite fortalecerse contra eso. Por otra parte, la carne no se podía conservar como ahora en un frigorífico, había que salarla. ¿Cuál era el principal saladero de Buenos Aires? Rosa, Terrero y compañía. Es decir, que en ese bloqueo, en el cual políticamente Rosas estaba en contra, él le vendía la carne a los que hacían el bloqueo. Esa es la contradicción que tenía, contradicción que tiene todo burgués, la que tenía Rosas. Justamente el combate de la Vuelta de Obligado es producto de estas contradicciones. Un combate heroico, pero que pasa por encima de las necesidades individuales del burgués, ¿no? Es una lucha contra el imperialismo, como en su momento lo fue las Malvinas, a pesar de que fuera conducido por la dictadura genocida, ¿no? Pero es así. Bien, contabas recién, me parecía interesante esto de que Rosas está en contra de la Comuna de París, ¿no? Y escribe una carta. Claro, yo lo comentaba a Marcelo, porque resulta que hay una carta a Lord Palmerston. Vamos a aclarar, la casa donde vivió Rosas en Inglaterra era de Lord Palmerston. Es decir, él cuando se fue con su viejo amigo. Y ahí hizo todo un establecimiento de campo y demás, ¿no? Porque eso es lo que él sabía hacer. Ahora, a partir de 1848 se genera una situación revolucionaria en Europa, con epicentro en Francia. Rosas y San Martín están muy preocupados. San Martín en ese momento estaba en París. San Martín estaba en Nápoles porque tenía un problema de salud. Pero desde ahí él manda una carta. Y cuando redacta su testamento, le deja el sable a Rosa, sabemos. Sí, aparentemente motivado en gran parte por este enfrentamiento de Rosas al imperialismo en la Vuelta Obligada y eso. El combate de la Vuelta Obligada es tan importante como las batallas que dimos por la independencia, dice San Martín, con lo cual tenía razón. Pero al mismo tiempo se muestra preocupado por la existencia de las barricadas en París y de los obreros en la calle. Rosas llega a decir en una carta que hay muchos comunistas, porque sigue con atención la prédica de Marx. Está preocupado por eso, ¿no? Por ejemplo, con la Primera Internacional. Él está muy preocupado que se junten los obreros. Y tal es así que él llega a ser, no lo llega a concretar, pero manda una carta para que todos los sanos católicos del mundo se junten con el Papa para hacer una oposición a esto que se estaba formando, que era la Primera Internacional. Es decir, no hay duda. Inclusive Rosas, quien reanuda las relaciones con el Vaticano, que se habían roto para la Revolución del 10. Rosa fue el mentor, ¿no?, de unir, de fortalecer... Acércate al micrófono, Enrique. Fortalecer el tema de la Iglesia, ¿no?, al Vaticano. Claro, porque justamente la Iglesia en 1810 estaba con la monarquía española, entonces hubo que romper, salvo algunos curas de base, ¿no? Por ejemplo, si no me equivoco, Manuel Alberti, un integrante de la primera junta, que era cura. Pero eran esos curas de base que después lo hemos visto en muchos aspectos de la lucha de clase en la Argentina, aún en la época de los montoneros, pero no así la jerarquía. Claro. ¿No? Recién leíamos una noticia, ¿no? Que no era pecado si se torturaba menos de 3 días, ¿no? Sí, era, digo, por ahí en el último tiempo, en lo que fue la década del 70, sí, algunos obispos claro. hubo, pero... Ah, sí, efectivamente, sí. Sí, Ayeleli, bueno. ¿Esto quién lo dice? ¿Que no es pecado si se tortura menos de 3 días? Resulta que el ejército tenía uno, no se llama vicario, Marcelo, ¿no? ¿Cómo se llama? Los representantes. El vicario castrense. O vicario castrense se llama, sí. Bueno. Los vicarios castrense, claro, los detenidos, eran detenidos anteriores a la dictadura. Entonces, había que blanquearlo de alguna forma y vino la iglesia. Ajá. Entonces, en confesión, le dijeron al obispo que en realidad los estaban torturando. Y el obispo le dijo, hijo, quédate tranquilo porque en menos de 3 días no es tortura, no es pecado. Ajá. Impresionante, impresionante. Uh-huh. Bueno, estamos charlando con los compañeros de clase, Alejandro Ami y Enrique Elías, sobre el Día de la Soberanía Nacional. Sí, acá llegó un mensaje. A ver. Llegó un mensaje de Andrea Herrera, nuestra compañera, dice, no se olviden que estaba prohibida la navegación de los ríos interiores. Ajá. También esto era uno de los objetivos de las potencias, que se pudiera navegar libremente por los ríos, porque eso le iba a permitir comerciar directamente con las provincias. ¿Pero quién prohibió la navegación? ¿Los de Buenos Aires? Claro. Y bueno, acá, Enrique. Sí, por supuesto, de Buenos Aires estaba frenado, ¿no? Esas órdenes que se daban, tipo los decretos, ¿no? Uh-huh. Bueno, tenemos un temita y seguimos en un segundo. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Te mojará el sudor santo de la lucha y el deber. La piel del indio te enseñará todas las sendas que habrás de andar. Mano de cobre te ha de mostrar toda la sangre que has de dejar. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Es el tiempo del cobre, mestizo, grito y fusil. Si no se abren las puertas, el pueblo las ha de abrir. América está gritando y el siglo se vuelve azul. Pampas, ríos y montañas liberan su propia luz. La copla no quiere dueños, patrones no más mandar. La guitarra americana peleando aprendió a cantar. Peleando aprendió a cantar. Peleando aprendió a cantar. Peleando aprendió a cantar. Peleando aprendió a cantar. Escuchábamos a Daniel Biglietti, Canción para Nuestra América. Bien, bueno, como para ir redondeando el tema de hoy, ¿estamos de acuerdo con el feriado? Bueno, por supuesto que sí, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con un feriado? Bueno. No, estamos de acuerdo con reivindicar ese día. ¿Desde qué aspecto? O sea, ya sabemos que es medio complicado el tema histórico, ¿sí? Bueno, por todo esto que estábamos hablando recién. Ahora, desde, por ahí, lo que charlamos con Marcelo, desde esta postura simbólica, es muy interesante, ¿no? El pueblo subdesarrollado enfrentándose a una potencia internacional. Sí, en realidad, lo que decía Marcelo recién, es una gestante imperialista, es una lucha contra las dos mayores potencias del imperialismo occidental en ese momento, que eran Inglaterra y Francia, uh-huh. y que hoy forman parte de los socios no tan menores que tiene el imperialismo yanqui, ¿no? Pero también es cierto que la figura de Rosas es muy contradictoria, porque el origen social de Rosas es el de un estanciero, el de un comerciante, el de un dueño de esa mano de obra de los patrones, de los peones, y al mismo tiempo es un comerciante. Se podría poner a la altura o como una de las grandes gestas de la Argentina, al mismo nivel, no sé si exactamente al mismo nivel, pero digo, similar al cruce de los Andes, por ahí el cruce de los Andes tuvo otra envergadura en cuanto a la cantidad de gente involucrada y a la movilización que generó. O la otra que a mí me parece interesante también reivindicar es el tema del éxodo jujeño, ¿no? También como una gesta antiimperialista, en el sentido, venían los españoles y le dejamos tierra rasa. Sí, bueno, a mí lo que me parece interesante que muchas veces el tema de recordar alguna efeméride o la historia, siempre en nuestro país o en muchos lugares se recuerda desde un pasado glorioso o desde una victoria. Pero esto en términos militares fue una derrota, ¿no? La batalla de la Vuelta Obligada fue una derrota. Y cómo desde la derrota se toma a partir del Día de la Soberanía. Eso es interesante porque si la historia nos sirve para interpelarla y no sirve inclusive para tomarla como herramienta del presente, para la intervención en el presente, no tendría sentido ni siquiera la efeméride, si no tiene ese ejercicio de reflexión y de acción. Y en este caso sí, vemos en el pasado contra las fuerzas inglesas y francesas que tuvieron una continuidad imperialista, inclusive ahí un poco más deslucida hoy, pero no quiere decir que eso no tengan intervención, está muy fuerte. Frenar esas pretensiones, ¿sí? Y en esa batalla que se había perdido, inclusive las ideas de Rosas en cuanto al comercio y todo eso, después con la firma del Tratado Arana, ¿cómo se llamaba? El pacto se había firmado para el 50, bueno, Rosas termina ganando con las pretensiones económicas en aquella zona, más allá de la libre navegación de los ríos. En términos políticos, se gana a posterior de bloqueo. Y en términos históricos, de presente y de lucha, poner un parate a las pretensiones imperialistas de aquella época y hacia el presente, desde esa derrota militar y desde esa tomarlo como un ejemplo de soberanía, me parece que es correcto y me parece muy bueno para el presente. Y también algo que no deja de lado es las particularidades de aquel momento, ¿no? Que hay muchas cosas para cortar y para ver, porque se da en un contexto mucho más amplio a escala mundial y a escala latinoamericana, como las cosas que se dan hoy. Sí, también. Sí, yo creo que hay que ponerlo en la misma perspectiva latinoamericana, junto con lo que hoy representan los gobiernos de Chávez, Correa, Evo Morales. Digo, me parece que, y aún los otros gobiernos de izquierda más moderada, o con todas las críticas que tenemos para hacerle, qué sé yo, me parece que hay una perspectiva distinta y poner en ese marco la soberanía y la lucha antiimperialista es otra cosa, no desde el chauvinismo nacionalista. Exactamente, porque con esa fecha, hablando de soberanía, también se pueden tener muchas lecturas, ¿no? Y el tema del nacionalismo y todos los sismos que van llevando a esos extremos que no nos gustan, bueno, muchas veces se confunde con eso. Sí, yo creo que toda fecha que dé para un debate y para meternos en la historia en las escuelas es positivo, ¿no? Sí, lo concreto es que hay una lucha popular. Uh-huh. Es decir, que el pueblo, como siempre, da su sangre y sus esfuerzos para y lo hace que el hecho sea revolucionario, aunque a lo mejor los que lo conducen no lo sean, ¿no? Y la trascendencia la da por la participación de los sectores populares, que llevaron adelante, aunque haya sido una derrota en la batalla, pero con el tesón, con el heroísmo que se peleó, lo dieron los sectores populares, los que ponen el pecho en toda la historia, ¿no? Bueno, muchas gracias, compañeros, y bueno, nos vamos a un recreo. Vamos a un recreo. Vamos a un recreo. Moreno, 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. La blanquería liquida, pero liquida en serio. Juego de sábanas de dos plazas a solamente 49 pesos. Acolchado doble faz de dos plazas en tan solo 69 pesos. La blanquería. Nine Shopping, local 28. Uruguay, esquina Alcorta, Moreno. Arias 2215, Castelar.

estuvimos yendo al Palmar, las termas, fue un viaje de relajación y de estudio. Sí, es verdad. Conocimos el Palacio San José, cosa que yo por lo menos no conocía. Sí, y después, bueno, vamos a lo que nos compete hoy. Nos fuimos a Chapadmalal por el proyecto de Jóvenes y Memoria, proyecto provincial. Para. ¿Qué es Jóvenes y Memoria? Y es un proyecto muy interesante, muy bonito. Bueno, básicamente trata relacionar lo sucedido en 1970, la última dictadura militar, con la actualidad. Las secuelas que tuvo, directas, indirectas, más o menos eso. Como por ejemplo, ¿qué es lo que acarrea, qué es lo que se acarrea en la sociedad desde los 70 hasta la actualidad? Exactamente. Mira, y bueno, la verdad que te estaba haciendo un chiste, la verdad que sé lo que es el Jóvenes y Memoria. Es un espacio, es una militancia muy buena, muy buena. Es entrarla en la educación desde otro punto de vista. Fuera del aula, que para mí es indispensable tener, aunque sea un ratito, fuera del aula, aprendiendo en serio, pero estar un poquito más distendido. Sí, aparte, son temas elegidos por nosotros, y eso creo que lo hace más interesante. Aparte, por lo menos en nuestra escuela se hace una cuestión muy democrática, se proponen varios temas, se vota, el más elegido es el que se va a llevar a cabo, y una cuestión de consolidar grupo, de poder llegar a, con tantas voces y con tantos pensamientos, a unificarlo. Es un laburo bárbaro. La verdad que hay debate, hay peleas, hay de todo. Comprende un montón de sentimientos que la adolescencia conlleva, y los podés expresar totalmente ahí. Y bueno, después de tanto trabajo en todo el año, llega el momento que todos están esperando, presentarlos en Chapadmalal, que es a unos 15 kilómetros de Mar del Plata, y en los hoteles Chapadmalal, que todo el mundo creo que sabe. Que son 9 hoteles construidos por el primer gobierno de Perón. Exactamente. Son un poquito viejos. Creo que están exactamente como lo dejaron en su momento. Pero la verdad que le ponen una garra a la militancia, a esos hoteles. Es muy cómodo, la gente que lo rodea, el barrio, el pueblito que hay alrededor, tienen muy buena onda la gente. Sí, aparte tienen siempre por distintas cosas, por PAMI, por proyectos sociales, por escuelas que van de viaje egresado. Colonias, siempre hay actividad. Bueno, creo que vamos yendo a lo que... A que pasen los invitados. Bueno, teníamos pensado dedicarle esta canción a algunos redonditos que nos están mirando de las plateas más altas. A Gillo, a Mini, a Mavin, a Walter, a Leandro, a Mariano. Ellos están allá arriba. Ayúdenme, estoy muy emocionado. Thank you. escuchábamos es de Los Redondos, se llama Juguetes Perdidos. Bueno, ahora sí ya se nos copó todo el estudio. Estamos con un montón de compañeros militantes de Jóvenes Sin Memoria. Bueno, chicos, básicamente les vamos a pedir que se presenten, vayan diciendo sus nombres. Nombre y escuela, como decían en Feliz Domingo. Bueno, hola a todos, soy Natalia y de la media 4. Lady de Aguilar, de la media 4. Matías Jiménez, de la media 4. Joaquín Vivarez, del parroquial San José. Milagros Oliva, del San José. León Álvarez, de la media 2. Walter Fuentes, de FM Moreno. No seas malo, soy de la media 2 también. Ah, de la media 2. Y bueno, yo soy Eva, de la media 2. Y de FM Moreno. También. Bueno, chicos, queremos que nos cuenten lo que es Chapadmalal para todos. Acá todos fuimos, así que un poquito, un granito de arena de cada uno, que nos vayan diciendo qué les representó a ustedes Chapadmalal. Nada, fue una experiencia muy buena. Yo qué sé, la verdad, estuvo muy bueno haber juntado todos los pibes ahí, todo estar ahí. Y nada, y poder charlar entre todos haciendo debate, estuvo muy bueno eso. Eso me gustó. Sí, la verdad que el encuentro de Chapadmalal sirve mucho para el tema de la, no solo de la militancia, sino bueno, de conocerse, de recordar, de reflexionar entre todos los jóvenes y a la vez, bueno, de conocerse, conocer chicos de otras partes del conurbano, hasta chicos de Santiago del Estero, en nuestro caso, habían también de Entre Ríos. Poder presentar los trabajos que hicimos y conocer la playa que nosotros todavía no conocíamos. Eso me parece importantísimo. ¿Cómo se le da la oportunidad a que se, más allá de un trabajo de presentación de equipo, cómo se puede conocer cosas que uno no entendía? Eso de conocerse hasta gente del mismo distrito. Yo con los chicos de la media 4 no tenía el gusto de conocernos y ahora nos conocemos y sabemos qué laburo hicieron ellos, qué laburo hicimos nosotros, y la verdad que nos pone muy contentos el poder comunicarnos con chicos de otras escuelas y más del distrito, y mucho mejor de otras provincias. Sí, hubo este año mucha participación de otras provincias. Sabemos que estuvo Entre Ríos, Santiago del Estero, Chaco, Formosa no, La Pampa. La Pampa el año pasado, este año Chubut. Sí. Ah, es verdad. Bueno, ¿qué hacíamos en Chapadmalal? Había varias actividades, teníamos todo un cronograma. Bueno, primero, más que nada, el desayuno, la mañana. Después teníamos un rato libre. Y después las actividades de integración. Teníamos... Bueno, después el almuerzo, después otras actividades que teníamos, talleres que nos podíamos anotar, como canto, fotografía, teatro, etcétera. Y después podíamos ir un rato a la playa o veíamos pasar un rato juntos. León, esos talleres de integración, ¿qué te parecieron? Aunque no asistía mucho, sí, me parecieron muy buenos, muy ricos en cuanto a lo que saqué de ellos, muy... Estaban buenos, básicamente sí, estaban muy buenos. Había mucho debate en ellos, que era lo que más se buscaba. Había mucha participación, digamos. Poder conocer las voces de otros lados, como decíamos, del mismo distrito, de otros, de otras provincias. Después terminaba siendo todos unos grandes amigos. Sí, aparte estuvo bueno el poder conocer a otros pibes y ver el pensamiento de otros, ¿no? Aunque pensemos distinto, ¿no? Podemos llegar a pensar de alguna manera igual y poder charlar, joder, ir a la playa, como algunos no conocían, ir poder hablar entre todos. ¿Y estaban muy variados los grupos en los talleres de integración? Y sí, en integración había una gran variedad. Había aproximadamente dos chicos de cada colegio, si no me equivoco. Así que la verdad que sí, yo la verdad estaba con un solo compañero y después todo lo demás no conocía a ninguno. Aparte yo me acuerdo que propusieron un juego muy bueno, de unas paredes, un techo, que había que ir cambiando. La verdad que fue tremendo ese juego, estaba muy bueno y probablemente, comisión por la memoria, se los voy a robar, pero eso después lo aclararemos cuando vayamos el año que viene. Chicas, el taller, ¿en qué taller se anotaron ustedes? En medios de comunicación, me metí yo. ¿Qué te pareció? No hablé mucho porque como era nueva y no había mucha gente de nuestra escuela, no éramos poquitos. Y en cada grupo éramos dos, no conocíamos a nadie, pero ser el primer año. Pero supongo que con los otros años se vamos a ir adaptando, y no sé. Este es el primer año que va a la media 4. Sí. ¿No? ¿Y qué les pareció? ¿Cómo hicieron para elegir el tema? Y nosotros fuimos anotando temas y fue como un sorteo, así salió el de la señora. Digamos que, bueno, yo también soy de la media 4 y fueron varios los temas, fueron todos importantes, pero llegamos a la conclusión que el de María Cristina Cornu fue el que más nos llevó porque fue maestra del Colegio del Frente, ¿no? Como que nos representaba más. Nos representaba más por el barrio. Y después yo también estaba en el taller de medio de comunicación y estuvo bueno. Eso, bueno, nos jugó en contra de que fuimos 6 chicos, sí, nada más. Sí, éramos 6 nada más. Y bueno, el otro colegio eran muchos y charlaban entre todos y nosotros quedamos afuera, sí. no nos prendíamos tanto. Pero el año que viene creo que ya más chicos van a estar interesados en poder ir. Y creo que pasa en toda la escuela, digamos. Recién empecé el proyecto, son 6, 7, 8, 9. Van incrementando con los años eso, quédense muy tranquilos. Aparte, cuando se dieron cuenta que ya veníamos de Chapamalá, se coparon todos. Sí, digamos, la media 2 es el cuarto año que participa, el primer año eran 8, el segundo eran 10, este año éramos 25 y tenemos que elegir cómo hacemos para que vayamos 20 con profesores incluidos. Bueno, ahora, León, que también es tu primer año, ¿qué te pareció los talleres, todo lo que es Chapadmalal? La verdad, Chapadmalal es un lugar hermoso, los talleres fueron muy ricos en cuanto a lo que aprendimos todos, y estuvimos en un hotel enorme, lindo, cómodo, conocimos mucha gente. Hubo mucho debate, mucha variedad de pensamientos, mucho conocimiento, digamos, porque en sí el proyecto de Jóvenes y Memoria es para esto, para aprender, es otra forma de aprender. Muy bien. ¿Y los chicos de San José, no sé, Joaquín, Milagros? Particularmente en mi caso, es la primera vez que fui a Chapadmalal, ya había ido otro en 2006, en 2006, pero acompañando, y la verdad que el proyecto la verdad estuvo bueno, siempre es un desahogo, la verdad, mostrar todo el trabajo de un año, es una toda una liberación de todo un cansancio, y la verdad que es una gran satisfacción presentarlo. No sé si quieren que les cuente principalmente qué consistía nuestro... Ahora lo vemos, le vamos a dar un espacio a cada uno que pueda explayarse bien con sus proyectos. Así nos cuentan bien. Ahora nos quedó Milagros, la más pequeña en altura, sin ofender porque yo también soy pequeño, pero que nos tiene que contar, así apuntándola con el dedo, nos tiene que contar qué fue para ella, qué sintió. Ah, bueno, gracias, me dejan ser la primera. Bueno, no, para mí estuvo muy bueno, es el primer año también que voy a Chapadmalal, el primer año que participo en el proyecto. Estuvo muy bueno, éramos 10 más o menos que fuimos, en el proyecto éramos más, pero bueno, algunos no podían ir, y bueno, es todo un tema, ¿no? Y me pareció muy interesante, por esto mismo que ya dijeron algunos chicos, que es otra forma de aprender, de hacer memoria y de conocer que la historia, ¿no? Y de alguna forma transferirlo a la actualidad. Por esto mismo nuestro proyecto de la pastoril. Y bueno, nada, estuvo muy buena la experiencia de conocer más gente, de poder conocer los otros proyectos y compartir eso, ¿no? Uh-huh. Y bueno, creo que para ir cerrando un toque esta parte, quisiera preguntarles cómo llegó el proyecto a sus escuelas. Yo en mi colegio lo propuse yo porque, bueno, yo estaba enterado porque mi prima participaba en esto, ¿no? En el colegio La Media 2, también era La Media 2 mi prima, y había participado y fue de viaje. Y bueno, entonces ahí vine y le comenté a los chicos y, bueno, fueron pocos primero que se prendieron, pero estuvo bueno, la verdad. Uh-huh. en el San José? El San José ya viene participando de 2006, siempre se toma su tiempo el colegio y normalmente le tarda 2 años hacer un proyecto. Fue en 2006, 2008 y ahora 2010. Tiene un ciclo clavado de 2 años. Claro, sí, ya tenemos nuestro ciclo. Como. Pero aclaramos que los productos del San José tuvieron tremendos. En realidad todos los productos que vimos allá terminados, desde obra de teatro, videos, fotografía, murales, estaban todos muy buenos. Pero obviamente Moreno. Moreno es Moreno. Y Causó sensaciones. Me encantó el video de los chicos de la media 4. Estuvo muy bueno. No conocía. Desconocía totalmente el tema. Es verdad, yo sabía que era la hermana de Serrat, nada más. Y de Víctor. Me confundo siempre. Siempre me confundo. Serrat vive un poquito más lejos. Bueno. Bueno. ¿Cómo llegó el proyecto a la escuela? Igual todavía no lo presentamos. ¿Cuándo lo presentamos? No, el proyecto Jóvenes y Memoria establecido más allá del proyecto de este año. ¿No tenés idea? Bueno, en el 2007 arrancó, digamos, para tirarte un dato. A nosotros nos acercó la vicedirectora de ese momento, Rosalba, hoy en día está jubilada, la queremos mucho, igual. Y se les acercó los dos profesores que lo siguieron por 3 años, Luisa Vecino y Mariano Mucio. Casi más este año no podemos estar, pero por insistencia de nosotros mismos, de los jóvenes, pudimos tener Jóvenes y Memoria este año. Por lo pronto, ahora sí nos relajamos y nos distendemos y tenemos más lugar en el estudio, vamos a ir con un temita. Y después cuando volvemos, vamos escuela por escuela. Bueno, vamos con un tema. Hoy me levanto pensando qué hago y si lo que quise ser lo fui. Es que me siento cansado y pienso cuánto más me queda por vivir. Es que todo lo que hago lo hice y lo que quise ser no fui. Creo pensar que por ser defraudado hoy bajaré los brazos, porque ya no creo en la gente. Siempre camino al costado por esto que hago y los que dicen que sí. Sé que el camino es más largo y sé que dejaré de verte cuando la luz del ocaso me cegue los pasos, pararé al costado, aunque la voz del camino de lejos me grite seguir. Pasé noches en velas, desafía el destino. Será lo que sos, y preso de vos y de lo que fingiste. Si todo lo que hice lo hago, seguiré siendo lo que soy. Como buen argentino, manija de rock, fútbol, che y vino.

de la muerte de Mariano Ferreira, en una plaza llena de jóvenes, en la que el protagonismo es la juventud, y eso se ve en los escenarios y en cada banda que ha tocado a partir de las 17 horas hasta estos momentos. Lo ha hecho Alica, también Caramelo Santo, Onda Vaga acaba de finalizar, una banda que también se escucha por la 90.1, también va a tocar y se está esperando en estos momentos a Calle 13, Dama Gratis, y va a cerrar también Las Manos de Filippi, quienes están aquí acompañando a este grupo de jóvenes, la gente de la FUBA, organizaciones que están presentes en una, repito, plaza repleta, donde a través de la música y todas las bandas lo han mencionado, exigen justicia por Mariano Ferreira, con una plaza repleta y una casa rosada que le da la espalda. Muy bueno, che. Decías del Apache Tevez, ¿mandó un mensaje? Manu Chao mandó un mensaje y Tevez, el Apache Tevez, bien tempranito, y ustedes, si pudieron recorrer los medios de comunicación, está postado ya en internet el video, porque comenzó a difundirse bien temprano aquí en la plaza. Tevez mandando un saludo a toda la gente que está aquí en esta movilización y diciendo que acompaña a la familia de Mariano Ferreira, y tampoco no olvidándose de Elsa Rodríguez, ajá, que está luchando por su vida desde hace un mes también en el Argerich. Ajá, bueno, impresionante, che. Bueno, Fernando, muchas gracias por la comunicación, y bueno, un representante de FM Moreno, entonces, en la Plaza de Mayo. Un abrazo grande, Fernando. Me hubiera gustado que vengan, porque hay una fiesta acá, además del reclamo, donde, vuelvo a repetir, cada banda que sube tiene la valentía de denunciar la burocracia sindical. Algunos callan, acá se rompe el silencio y gritan. Muy bien, Fernando. Lo que pasa es que algunos teníamos que quedar acá en la radio, porque si no, ¿quién hace la radio? Sí, sí, sí, verdad. Bueno, un abrazo grande. Nos estamos viendo. Un abrazo, camarada. Hasta luego. Bueno, ahora sí, seguimos con el Rincón Joven. Que pasen nomás. Continuamos en Compañeros de Clase. En el rincón en que andamos. Recordamos los teléfonos para llamarnos. Es el 466-6559. O mandanos un mensajito de texto al 011-15-61-54-03-59. O un mail a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Bueno, seguimos acá con los chicos del San José y con nosotros de la Media 2, porque tenemos un proyecto en común. Bueno, el proyecto que tenemos en común es el del hecho de la Quinta La Pastoril. Nosotros con él empezamos con la idea de trabajar este hecho el año pasado, en 2009. Lo que pasa es que lo habíamos empezado con la idea de hacer un fotomontaje. La idea era que no sabíamos cómo hacer un fotomontaje, en realidad no teníamos los materiales y además no teníamos gente que justamente nos diera información de cómo fue el hecho. A partir de este año, el 29 de marzo, justamente se hizo una conmemoración del hecho, y eso nos sirvió, la verdad, nos vino como anillo al dedo, porque encontramos un montón de sobrevivientes, esposas de gente que cayeron en la quinta. Entonces pudimos pedir un montón de celulares, pudimos contactar al abogado de la causa, a Pablo Yonto, pudimos hablar con Carlos Gaveta, que fue uno de los sobrevivientes, que, bueno, Carlos Gaveta, el director de Le Monde Diplomatique. Y bueno, principalmente nosotros trabajamos con la idea de hacer un video informativo, o sea, trabajando en base de relatos de distintos sobrevivientes. Bueno, Milagros, vos que te sumaste este año en el proyecto de San José, contanos cómo fue eso, de lo que ya se venía laburando, cómo se vivía el día a día con el proyecto. Bueno, nosotros nos juntábamos una vez por semana, una hora nada más, y empezamos a buscar gente conocida de nosotros mismos, digamos, de los que participábamos del proyecto, Y bueno, algunos chicos tenían algunos conocidos del barrio, cerca de la quinta, y empezaron a golpear puertas y a preguntar, y nos encontramos con que varias personas nos dijeron que sí, que tenían fotos, que nos podían dar alguna data, que no tenían ningún problema, y al momento de ir a hacer las entrevistas, se bajaron, digamos, porque... Tuvieron miedo. Sí, Está esa cosa en el aire de que todavía hay miedo. Y es muy desconocida la causa de la pastoril acá en Moreno. Sí, eso es lo sorprendente, porque según con los entrevistados a la gente que entrevistamos nos decían que para algunos fue el final del ERP-RT. Y la verdad, o sea, sorprende que se hable tan poco. Justamente nuestro proyecto se llama Los Silencios, porque hay silencios, como decían, milagros por parte de los vecinos, gente que no quiere declarar. Justamente Pablo Yonto, cuando lo entrevistaron, nos decía que después de la entrevista, que si le podíamos hacer nosotros un favor, si nosotros conseguíamos a alguien que nos diera declaraciones del hecho, que por favor los contactáramos con él. Y la verdad, muy pocas, por eso lo denominamos Los Silencios, silencios por parte de los vecinos, silencios por parte de la justicia, que no cumple su rol, está parada la causa, silencios por parte de muchos sobrevivientes de la quinta. Silencios del Estado, porque recién sí. Este año, digamos, una conmemoración, ya sí. Nos está como haciendo reconocimiento. Sí, la verdad que el papel de la justicia es bochornoso, montones de hechos, justamente recién, hace un rato en la comunicación telefónica, una conmemoración del hecho de Mariano Ferreira. Ahora seguro este hecho va a quedar seguramente capaz en la nada, porque la justicia, la verdad, muy pocas veces cumple su rol de justiciero. O tarda 30 años. O si alcanza, lo sorprendente en los medios, que haga mucho ruido de en serio, recién ahí se fijan. Bueno, volviendo. León, vos que te sumaste este año a Jóvenes Sin Memoria, desde la media 2, ¿cómo se vivió, también nuevamente la pregunta, el día a día en Jóvenes Sin Memoria? Y bueno, al principio debatimos en realidad varios temas para elegir y elegimos este porque fue capaz el que más nos llamó la atención y porque nos sorprendió un poco también a nosotros que no se supiera de esto en Moreno ni en ningún otro lado. Y nosotros, más que nada con el proyecto, hicimos una representación de lo que pasó allá en la pastoril y utilizando los testimonios y con ayuda de los compañeros de San José también. Eva, entonces trabajaron juntos la media 2. Ahora te voy a entrevistar yo. Ahora yo salgo de ser de la media 2 y pasás vos. ¿Trabajaron juntos con los chicos de San José? Sí, a principio de año más que nada, después se dificultó por razones obvias, digamos, estábamos todos muy involucrados en nuestros proyectos, era difícil reunirnos, pero nos fuimos varias veces al San José, ellos vinieron a nuestra escuela, como de la Comisión Provincial por la Memoria nos habían pedido que no se pisen los proyectos para no ver dos veces lo mismo, teníamos que ver de justamente de no pisarnos y bueno, nosotros le dijimos que veníamos con la idea de representarnos y ellos ya nos venían diciendo el fotomontaje, pero al final no, que iban a hacer un tipo de documental o testimonios. Y una cosa que marcaron allá en Chapadmalel es justamente que por ahí a San José le faltaba el cierre final, como le había dejado picando para saber bien lo que había pasado en la pastoril. Y a nosotros que por ahí nos faltaba el tema más de lo concreto, de los datos certeros. El contexto. Lo que pasó fue básicamente esto. Nos dividieron en dos... fuimos en una tanda, pero nos dividieron en dos grupos porque éramos mucha cantidad de chicos. Entonces, ¿qué pasó? Como creyeron que... vieron el título y dijeron, no, estos pibes van a hablar de lo mismo, no entendieron que en nuestro trabajo se complementaban. Y iban... No importaba el orden, si iba primero el de la media 2, primero el del San José. La cosa es que se complementaban perfecto y entendías todo. Una lástima que no haya salido así, pero bueno. Igual salió de ambas escuelas poder verlos los dos juntos. Sí, es la, la idea, la verdad, pronto poder juntarnos y poder complementar los dos videos, los dos proyectos. Y que cada escuela se entere de lo que estuvimos laburando todo un año. Sí, también. Y la comunidad de Moreno, porque si está en silencio esto, si nosotros tenemos un material y no lo difundimos, somos partícipe de dejar esto en silencio. Bueno, chicos, por cuestiones de tiempo, me vamos cerrando acá. Otra vuelta los llamaremos. Nos estamos viendo. ¿Quieren mandar a hacer un saludito? A ver, León. Yo quería primero decir o agradecer a los compañeros de la Media 2 de Jóvenes y Memoria por un inconveniente que tuvimos. 2 semanas antes de presentar el trabajo, nos robaron todo, la cámara, los videos, y quería agradecer y demostrar el esfuerzo que pusieron nuestros compañeros para filmar todo lo que hicimos en varios meses, en 2 semanas, y la verdad es que el trabajo para mí quedó hermoso. Y editarlo y toda la cosa. Bueno, nos vemos la próxima. Ahora nos quedamos con los chicos de Media 4. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. De Media 4, que también ellos nos van a contar un toque lo que fue su trabajo de todo el año. No, la verdad, el trabajo fue muy bueno, a pesar de, bueno, los problemas que tuvimos por ser la primera vez que participamos. Bueno, estuvo muy bueno, copados, nos prendimos, las entrevistas que hicimos a los participantes, los entrevistados que le hicimos, las entrevistas que también queremos agradecerle, porque se prendieron, se arrimaron hacia el colegio, fuimos a la casa, no sé, ¿qué más? Y nada, estuvo bueno, la verdad estuvo bueno porque conocimos cosas y pudimos conocer a la persona que era Cristina Cornu desde distintos puntos de vista, ¿no? Porque entrevistamos a compañera de trabajo, de militancia, a un exalumno. Entonces nos dejaban todo un distinto mensaje, ¿no? Que, bueno, estuvo muy bueno, la verdad. A mí me... Chicas, ¿quieren decir algo? ¿Cómo les afectó a ustedes el tema? Aparte, era una maestra del frente de su escuela. No sé, por ahí conocer la historia de ella, poder... Nosotros, yo por ejemplo, aprendí a editar el video. Nosotros lo hicimos todos nosotros solos. En realidad no tuvimos ayuda de otras personas. Y no, sí, eso estuvo muy bueno, porque la experiencia también de poder de nosotros editar el video, ¿entendés? Y ir viendo los errores, las cosas que nos reíamos de sí. cómo íbamos haciendo las actuábamos. Cosas, cómo actuábamos, te después iba nos mirábamos y nos sí. reíamos, era muy gracioso. Era estuvo buena la experiencia, estuvo buena, espero poder volver a participar. Y lo que también quiero es que cuando nosotros terminemos ahí en el colegio, ¿entendés? Y ya no participemos, dejar a los chicos que siguen esto de seguir participando y que no quede en el olvido, ¿entendés? El colegio fuimos nosotros un curso que quisimos. Que, cuando... Es más, si los de la SB quieren también que puedan participar, ¿no? Que no se queden. Porque tuvimos un chico que participó para nosotros y bueno, y después cuando el momento de viajar era de SB y no podía, ¿entendés? Hizo todo con nosotros y no pudo viajar. Mira, vos, en nuestra escuela también, por una cuestión de directivos, tuvimos un pequeño problema con los de SB. Y al final fue como desanimarlos, porque queríamos animarlos a que participen y al pasar esto. Creo que también, además de, o sea, del viaje, habría que rescatar de, o sea, no solo de todo lo que aprendimos, sino que también fue pasar momentos con los compañeros, fue pasar, o sea, tiempo que nunca pasábamos. Por ahí sí, entre nosotros no nos hablábamos, pero allá fue unirse más. Y creo que si tienen la oportunidad de ir o de presentarse en el proyecto, que lo aprovechen, que está muy bueno. Claro, más allá de conocer la historia y todo, porque, por ejemplo, nosotras dos no nos hablábamos en la escuela, en el curso, nada. Y a partir de este proyecto como que empezamos a tener no sé, una relación, no sé si amistosa, pero bueno, como que nos hablamos más. Es algo, por llevamos lo menos. Mejor, claro. La verdad que por algo se empieza. Sí. Dormimos juntos, todo. Yo chapamala, desastrísimo. Bueno, chicos, por cuestiones de tiempo nos estamos apurando. Nos gustaría poder invitarlos otro día a hablar más, que nos... Sí, sería un gusto, la verdad, estaría muy bueno. Sí, la verdad, la pasamos re bien. Sí. Bueno, ahora los dejamos con compañeros de clase. Bueno, muchas gracias a los chicos por venir, los compañeros de clase por aguantar, y será hasta el martes que viene. Nos estamos viendo. Listo, gracias. Gracias por invitarme. Bueno, hay unanimidad en la opinión de todos los que escuchan el programa de que cada día están mejor los chicos. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, se nota esto, ¿no? No que... vamos a aceptar que hagan, se independice de un programa solo. Son que no se vayan. Muy bien. Bueno, ¿querías agregar algo más? No, a mí me quedaron algunas ideas. Digo, yo creo que en la página de la Comisión de la Memoria se pueden ver algunos de los videos. A ver, sería interesante... La comisión esta tiene 9 años. Sería interesante poder recuperar todo el material que han ido produciendo distintas escuelas, no sé si subirlo a YouTube y con un blog los links, digo, habría que empezar a moverse por ese lado, me parece, que sería interesante. Y es... Sí, a mí me gusta más el sistema antiguo de pasar el CD. Está bien, pero sí, digo, pero para que todo el mundo tenga acceso, digo, vos, si estás en un blog colgado, también, lo puede también, bajar seguro. Todo el mundo. No, una cosa aparte no quita la otra, seguro. Y lo otro interesante es cómo, digo, esto de los documentales rescata la mejor historia de los grupos de cineastas de la Argentina, lo que era el Grupo Liberación con Pino Solanas, el Grupo de Cine de la Base de Raimundo Gleiser, digo. Hay una historia en relación a esto, digo. No solo recuperan la memoria en cuanto a los hechos políticos, las militancias, las historias, sino también en cuanto a la forma de contar. Me parece que eso también es interesante. Sí, sí. Yo creo que ellos entienden que están haciendo algo importante, pero no sé si llegan a tomar la dimensión de lo que están haciendo. Me da la impresión que lo van a ir tomando. Pero está bueno que también sea así, seguro, ¿no? Seguro. Vale. Bien, bueno, vamos terminando el programa. Tenemos acá al compañero, ¿cómo le va, Freddy? ¿Qué tal? Buenas noches. Que nos trajo para leer Espejos. ¿Viene la cortina? La antigüedad clásica no conoció los espejos. Los sirios inventaron el vidrio soplado 100 años antes de Cristo, pero se trataba de un vidrio opaco. Recién en el siglo XIII, en Venecia, se pudo obtener vidrio totalmente incoloro y transparente. Las técnicas eran absolutamente secretas. Los artesanos trabajaban en una isla muy vigilada y las penas para los infidentes eran de la mayor severidad. En 1291, los venecianos descubrieron que si se revestía el vidrio con una lámina de metal, se obtenía una superficie cuyos reflejos eran nítidos y luminosos. Durante muchos siglos, las personas solo podían mirarse en el reflejo de las aguas quietas o en superficies de metal pulido. Pero como la quietud de las aguas no era frecuente y el metal pulido era demasiado oneroso, casi nadie conocía su propio aspecto. Las noticias que uno tenía acerca de su fealdad o belleza provenían de testimonios ajenos, siempre teñidos de subjetividad, cuando no de malicia. El padre Salinger aseguró que en el siglo XVIII que el mundo de los espejos y el mundo de los hombres no siempre estuvieron incomunicados. Hace muchos siglos ambos reinos vivían en paz y eran diversos, es decir, no coincidían como ahora sus formas y colores. Los espejos no eran sino puertas que comunicaban un reino con otro. Pero un día la gente del espejo invadió la tierra. Hubo una larga lucha y finalmente el emperador amarillo derrotó a los invasores. El castigo que les impuso fue horroroso. Los encarceló en los espejos y los obligó a repetir todos los actos de los hombres. Así están las cosas ahora, pero un día la gente del espejo volverá a revelarse. Primero advertiremos algunas imperfecciones en los reflejos. Después oiremos sonidos extraños hasta que un color no parecido a ningún otro señalará el comienzo de la nueva invasión. Las barreras de vidrio se romperán y esta vez la gente del espejo vencerá. Es probable que los sucesores del emperador amarillo ejerzan vigilancia permanente sobre el mundo del espejo. ¿Quién sabe qué clase de atentos guardianes estarán pendientes de la mínima heterodoxia de las imágenes para dar la voz de alarma? Tal vez la rebelión esté próxima y también la venganza. ¿Acaso pronto conozcamos la horrible condena de repetir servilmente los movimientos ajenos? Pero en este último instante aparece una idea perturbadora. ¿Quién nos asegura cuál es exactamente nuestro lado en el espejo? ¿Quién puede jurar que decide sus movimientos? Cabe la aciaga posibilidad de que otros estén tomando nuestras decisiones sin que nosotros lo sospechemos siquiera. Y quizá hasta nuestro más soberano grito de libertad no sea sino el cumplimiento de unas conductas que amos desconocidos nos imponen. En ese caso, el color misterioso no debe ser para nosotros una posibilidad alarmante, sino una esperanza. Que tiemble el emperador amarillo. La hora de la venganza suena solo para los derrotados. Donde parece el sol no alumbrar, donde se muere de soledad, en lo más hondo de esta quietud, donde oculto la sangre. Bueno, muchas gracias, Freddy. De nada. Esto fue Espejos 1 de Alejandro Dolina, el libro del fantasma. Bueno, el martes que viene un poquito más temprano, ¿puede ser, Freddy? Voy que yo no vengo. Y voy por a favor. Con algo preparado. Bien, gracias, Por favor, gracias. Bueno, vamos terminando el programa, ¿eh? Interesante el programa de hoy, lindo. Estuvo lindo, sí, me gustaron los chicos. Me gustó la primera parte también, el panel, el debate sobre la vuelta de obligado y todo lo que se implica. Lo de las noticias también, por supuesto, ¿no? Martín, se toman un lindo tiempo para hacer las noticias, sí, ¿eh? Hay sí, una sí, preparación sí. ahí de los compañeros de seleccionar y... Y bueno, mucho mucho debate previo ahí, lindo, lindo. Que se pone. A ver qué va y qué no va. Sí, las reuniones estas de producción se ponen interesantes porque realmente debatimos, ¿eh? Uh-huh. No sé qué decir, que es bueno ni última hora. Llevo sobre la hora. ¿Alguna vengo? Pero bueno, interesante, interesante. Uh-huh. Hoy estuvo Eva aportando ahí, no se fue Eva ahora, no escuchó la última parte, está ahí afuera. Está afuera. Santiago, la semana que viene, programa sobre... Universidades, es decir... Hay un tema que, bueno, se está a punto de abrir la Universidad de Moreno, ¿sí? Uh-huh. Ahí en el Riglos. Sí, sí, sí. Pros y contras de esta apertura de una universidad. Algunos nos preguntamos, digamos, ¿por qué una nueva universidad y no una sede de otras, como está funcionando ahora, sí? Y aumentar ese tipo de... Parecía que hay un proceso similar al de la escuela secundaria, cuando se extendió la escuela secundaria en cada pueblo, digo. Uh-huh. De hecho, estaban en algunos lugares las escuelas secundarias y por una cuestión de demanda empezó uh-huh. a extenderse la escuela secundaria en los 60. Uh-huh. Y pareciera que hay un proceso similar, ¿no? Empieza a haber universidades, qué sé yo, 3 de febrero, La Matanza, Lanús, General Sarmiento, Quilmes, uh-huh. bueno, hay en un montón de distritos surgen. Uh-huh. Loma de Zamora ya es anterior, ajá. igual que la de Luján. Pero, digo, empieza a haber cada distrito del conurbano, José C. Paz, cada distrito del conurbano quiere tener su propia universidad. Uh-huh. Y hay algunas cuestiones... que hay que, digo, está bueno esto de democratizar y extender todos los niveles de enseñanza. Está bueno que tengan los chicos, los adultos también, la posibilidad de tener una universidad cerca y poder acceder a esa ¿Habrá ese derecho, digamos, suficientes ¿no? profesores para abastecer a Bien, esas universidades? Y bueno, es un punto. Todo esto, ¿no? De los pros y los contras que puede tener esto, porque también... ¿Y qué sectores acceden a la universidad? Digo, a pesar de que la universidad sigue siendo gratuita, qué sé yo... no tienen acceden... un alto nivel de expulsión, sí, seguro. Sí, en relación a la escolarización que hay en el nivel primario y en el secundario. Uh-huh. Aún con todo lo que tiene uh-huh. de expulsivo en secundario, en la universidad accede uh-huh. un porcentaje muy poco, muy chico de la población. Bueno, queremos por ahí conocer más también, no conocemos mucho del proyecto de lo que es la Universidad de Moreno. Vamos a invitar a alguna autoridad, ¿sí? Sí. Si puede venir el rector organizador. Vamos a tratar de conectarlo uh-huh. y vamos a tratar de conectarnos con... compañeros y profesores, docentes de otras universidades cercanas. A ver qué opinan. Luján, uh-huh. General Sarmiento, etcétera. Uh-huh. Bueno, esperemos que bueno, que nos salga bien y que se pueda sacar conclusiones interesantes. Uh-huh. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Hasta el martes que viene. Hasta el martes que viene, hasta la próxima clase.